Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron la última jornada y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo www.archive.org. Tienen la posibilidad de revisar todos nuestros materiales para su libre uso. En la presente edición vamos a estar con diferentes materias, algunas bastante también importantes. ¿Cómo no poder hablar acerca justamente del incendio que afectará a Valparaíso y las complicaciones que se generan en nuestra ciudad? Hemos tenido problemas con los alimentos, hemos tenido problemas con las viviendas, en la atención a los afectados. Ya después les voy a estar comentando algunas otras materias en este mismo sentido. También vamos a estar con las palabras que entregará el ministro de Educación de Chile, Nicolás Eizaguirre. ¿Conflictos de interés en el sector privado? Pareciera no muy nuevo, pero lo vamos a estar revisando. También vamos a estar con otros temas, como por ejemplo, caso fraude en Intendencia de Valparaíso. En una de las aristas que corresponden a ciertos proyectos de entidades públicas del gobierno regional de aquí de Valparaíso, se robaron 134 millones de pesos. Se habla también de 150. Vamos a estar ahí también con una arista porque involucra a periodistas. Después les voy a estar contando los detalles. También vamos a estar haciendo una mirada respecto del 1 de mayo, escuchando algunas voces discrepantes. Y también hablar acerca de otros temas judiciales como es la presentación de apelación por parte del dirigente ambientalista, defensor del agua, del medio ambiente, Rodrigo Mundaca, quien está querellado por el exministro de Interior de Michelle Bachelet en Mundo Pérez Lloma. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes en la presente edición. En la música, vamos a estar revisando un disco del 2013. Digamos un estilo pop rock. Esta banda se llama Condor Jet. Es el primer LP de esta banda, que se conformara el año 2010. Integrada por Nicole Leulier en batería y coros, Tomás Vidal en teclados y voz, y Antonio Del Favero en guitarra y voz. Se habla de una autoproducción bastante cuidadosa y vamos a estar escuchando este mismo disco. Ustedes pueden de hecho descargar este disco de manera gratuita. Está liberado de los también la posibilidad de poder acceder a los mismos tracks. Vamos a revisar entonces este mismo disco. Anillos se llama la placa. Condor Jet, la banda. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino. Vamos a revisar el primer corte de este disco. El tema se llama Igual que ayer. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl y también a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Han sido varias las dificultades que se han generado por el incendio en Valparaíso. Una de ellas, la ayuda de los voluntarios. Personas de organizaciones sociales, jóvenes de universidades, algunas otras personas de otras organizaciones han estado visitando los cerros afectados, Las Cañas, El Litre, el sector de Cerro La Cruz, sectores también como por ejemplo El Vergel. Incluso han sido reprimidos por carabineros. Hubo una marcha que se denominó la Marcha de las Palas. Personas que, reclamando por la mala coordinación de las autoridades, decidieron ir a ayudar a los cerros, pero primero se agruparon en un X punto, si mal no recuerdo, el Parque Italia de Valparaíso, y después subieron marchando a los cerros. Fueron reprimidos por carabineros, una acción justificada por el delegado presidencial para la reconstrucción, Andrés Silva, quien debería verlo como sus aliados. Bueno, mire, yo creo que aquí ahí estamos en un estado de excepción. Corresponde que las autoridades encargadas del orden den cuenta de las medidas que se toman. Yo creo que los voluntarios no solo ayudan materialmente, sino que además le dan una energía a este proceso que es muy importante, no solo para nosotros, sino que también para los afectados. Pero yo creo que es muy importante tratar de canalizar eso para que no sea algo desorganizado, algo que no genere más problemas que soluciones. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros hemos reiterado que aquí necesitamos voluntarios, pero necesitamos voluntarios que estén coordinados para que efectivamente las labores que se desarrollen vayan en la línea de lo que nosotros queremos obtener. Pero estas personas estaban organizadas. Dijeron que iban a trabajar al cerro. Bien, pues tendrán que ser las autoridades encargadas de materia de orden las que tendrán que dar cuenta de esa situación. Otro de los temas que se han generado como problemática, la pérdida de 1.000 kilos de alimentos. Algunos abiertos, otros descompuestos. Habla a continuación el gobernador de Valparaíso, Omar Jara. Nuestro sitio de acopio que tenemos acá en el BTP, llegaron algunos alimentos que, primero, algunos de ellos estaban abiertos. Luego habían otros que no tenían rotulación y luego habían otros que tenían fecha de caducación ya vencida. En esos casos, lo que se hizo fue hablar, en este caso, con el servicio de salud, de manera, digamos, de levantar un acta con estos alimentos que no estábamos en condiciones de entregarlo a los damnificados y proceder, digamos, al retiro de ellos acá en el BTP hacia el vertedero. Ese fue el procedimiento que se utilizó con alimentos que, como señalo, estaban o abiertos, vale decir, que habían sido utilizados, o definitivamente caducados. Y ha habido otra problemática. Se encargaron viviendas de emergencia, viviendas de madera, cuya compra está cuestionada, puesto que se habla de que existían algunas otras viviendas con materiales de aluminio más resistentes en cuanto a su estructura y que incluso eran más baratas que las compras que realizó el gobierno. Pero además, se ha hablado de que las viviendas no traen una serie de implementos complementarios, como un kit de aislamiento o de forraje, un kit sanitario para poder implementar temas justamente del uso cotidiano en la casa, y un kit eléctrico para poder implementar también las mismas casas. Jocelyn Moreno es una de las personas afectadas y nos comenta un testimonio al momento también de ver en qué estado llegaron algunas casas. Aparte de la media agua de emergencia, el baño, porque igual lo lleva esa media agua y esa media agua se lleva a otro dormitorio, pues, y baño que uno te puede ocupar ahí mismo, al lado de la casa, claro. Porque habían dicho que eran casas prefabricadas y ahora mínimo nos damos cuenta que son casas de emergencia nomás, pues, pasar el invierno, pero igual nosotros aquí varios que tienen hartas familias y con hartos niños. Sí, rápido. Sí, los voluntarios excelentes, un 7. De hecho, nos han comentado también que en algunos cerros han solamente llegado las casas y que no llega gente para armarlas, para apoyar también en su levantamiento. El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, sí, efectivamente, se refiere al tema. Y claramente, para poder llegar a las primeras 1.000, ya se ocuparon algo así como 5 proveedores. Ahora, yo tomé la determinación, claramente, de poder entregar. ¿Por qué? Porque los dos primeros días de la semana anterior teníamos vaguada costera y esa vaguada nos mojó todas las carpas. y por lo tanto yo soy el responsable de haber entregado ese material. Ustedes no me habrían disculpado nunca si hubiesen visto en la elipse del Parque Alejo Barrio 500 viviendas de emergencia que estaban esperando los kits sin poder entregarla. Entonces dije, mira, es preferible que tengamos un lugar seco, bajo techo, entreguemos, así tengamos que hacer 5 vueltas más para completar. Ya completar sanitario, completar eléctrico, completar aislamiento, completar papel filtro. Pero nadie está diciendo de que yo no conocía esta situación, si la conocía. Tengo que ser harto de la chacra para no darme cuenta que me estaban llegando 500 medias de agua sin tener completos los kits correspondientes. Por el tiempo climático, el jueves se nos anunciaba entre el jueves y el sábado 20 milímetros de lluvia. Así entonces ustedes han podido darse cuenta de que en 2-3 temas. Primero, aplicación de la seguridad. Segundo, llega en cuanto a la ayuda de alimentos. 3, llegada de la ayuda en cuanto a las viviendas, encontramos problemas, encontramos mala coordinación, encontramos que las mismas personas no se les está respondiendo como debiera. No es una novedad. El problema es que ya han pasado varios días de esta tragedia y no encontramos tampoco respuestas coordinadas y respuesta a la altura de esta catástrofe, que costará 15 vidas en la comunidad de Valparaíso y que destruyera una serie de cerros en nuestra ciudad. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Condor Jet y su disco Anillos. Este trabajo es por parte de Cápsula Discos. Algunos comentarios dicen de que es un delicado dream pop de melodías etéreas y también con sonidos indie. Van a poder encontrar algunos de estos matices. Les recuerdo que también siempre las etiquetas son complejas al momento de colocar de cómo también se define un trabajo musical. Escuchen el tema musical Un Tiro al Tiempo y después volvemos con más. Hoy brillará su negro resplandor. escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo. Hace poco tiempo, de hecho, estuvieron de aniversario. Un abrazo para allá. Y también saludos a la gente de Radio Antú, que también tiene la posibilidad de compartir nuestras informaciones. El tema de la educación superior últimamente ha prendido. Hubo algunas reuniones y también ha habido una serie de debates respecto del tema, entre rectores, ministerio, tal cual. Hubo novedades también en el caso de educación superior. En el marco del encuentro de la Agrupación de Universidades Regionales, que son universidades tradicionales de Chile, son 20 casas de estudio y que no están ninguna en la región metropolitana, el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre legitimó la preferencia del Estado en universidades públicas, acusando potenciales conflictos de intereses en el sistema privado. Eizaguirre informó que una de las políticas en materia educacional es fomentar un trato preferente con las universidades que pertenecen al Estado, esto sin discriminación ni exclusión del resto de los componentes del sistema de educación superior. Ahora, para el ministro de Educación, este trato debe existir, ya que si se entregaran, por ejemplo, materias de investigación, pero que sean de interés público, a universidades privadas, podrían surgir conflictos que pueden beneficiar a privados. Porque claro, si ustedes le entregan una materia de educación a un privado, el mismo privado después se arma el propio negocio con el conocimiento aplicado. Escuchen las palabras de Nicolás Eizaguirre. Por ejemplo, estamos aquí hablando del tema de la universidad regional. Yo me pregunto, si en algún momento intendentes en el futuro van a ser elegidos, quieren tener una opinión sobre una estrategia de desarrollo para su región, posiblemente tendrán la lógica previsión de que quien desarrolla esos proyectos no tenga intereses creados en algún parte particular sector productivo de esa región. Y eso solo es posible cuando quien controla la universidad no controle además otro tipo de emprendimiento. Por tanto, esto que en finanzas corporativas es súper conocido, que se llama conflicto de intereses, no veo por qué mueve a gran discusión. Me parece a mí que es bastante evidente. Otro punto que señaló el ministro de Educación es la necesidad de tratar las materias relacionadas con las principales reformas de la educación superior en el segundo semestre. El argumento de Eizaguirre es que en una primera etapa el Mineduc va a atender la cartera de proyectos que ver con fin al lucro, financiamiento compartido y la selección. Escuchen nuevamente. Valga la advertencia en todo caso de que entraremos al detalle de estas conversaciones en el segundo semestre de este año. Como ustedes saben, estamos ahora abocados a 5 proyectos de ley, en que los más visibles son el lucro, el financiamiento compartido y la selección, y las materias propias de la educación terciaria. En este sentido es bastante llamativo porque efectivamente las reformas educacionales se presentarían en el segundo semestre y nunca, salvo el 2011, ha habido cruentas o muy duras movilizaciones estudiantiles en los segundos semestres del año. Generalmente abril-mayo, a lo más junio, pero después más allá no. No estaríamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, salvo el 2011. En ese sentido, entonces, pareciera de que hay una estrategia en estos mismos calendarios. Otro tema también tiene que ver con que el mismo Eizaguirre se ha reunido con rectores de universidades públicas, universidades privadas tradicionales, universidades privadas creadas después de 1981, así que no están dentro del Consejo de Rectores, y también con diferentes instituciones, también con estudiantes, aunque con otros resultados, porque efectivamente los mismos estudiantes de hecho convocaron ya movilizaciones para este 8 de mayo a propósito de la insuficiencia de algunas respuestas desde el Ministerio de Educación, la desconfianza respecto de que existen reformas. Así que habrá que ver también cómo se van a estar dando los temas. Ya comienzan las movilizaciones estudiantiles ahora en el mes de mayo y el gobierno tiene planificado que desde junio para adelante va a presentar los proyectos, a tratar las materias de las reformas de educación superior. Que no quiere decir que efectivamente las vayan a implementar, que no quiere decir que sea necesariamente la presentación de los proyectos, puesto que pueden ser borradores o citar a estas famosas comisiones presidenciales a tener que elaborar textos, que muchas veces no representan los proyectos del gobierno lo que señalaban las comisiones asesoras. Bueno, estamos en la total incertidumbre en este tema. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando a la agrupación Condor Jet, un disco del año 2013 que se denomina Anillos. La carátula de este disco es bastante deseadora porque aparecen unas montañas, una noche muy estrellada, tanto por diferentes planetas, diferentes estrellas, que van a poder ver también en esta misma carátula. Vamos entonces al siguiente tema musical. Se denomina Suelo Secreto. Lo escuchan a continuación.

Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de la radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y, por supuesto, a Agencia de Noticias, que en su web siempre tienen la posibilidad de publicarnos. Un recurso de nulidad presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la defensa de Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima. El recurso solicita anular el juicio oral por injurias con publicidad que presentara en su contra el exministro de Interior de Michelle Bachelet, en Mundo Brez Lloma. Los tribunales de la Ligua determinaron una condena de 541 días de presidio para Mundaca. Él denunció a Pérez Lloma como usurpador de agua. Y esto se produciría por medio de la firma Agrícola Cóndor, que es propiedad de Pérez Lloma. Al realizar esta denuncia en un acto público, el secretario de Estado presentó una querella por injurias con publicidad. El dirigente explicó que uno de los efectos que se busca en este recurso de apelación es revertir la resolución del tribunal en la zona, que fue justamente lo que lo condenó y que lo determinara como culpable. O sea, en la apelación lo que está en juego es dejar sin efecto el fallo condenatorio del Tribunal de la Ligua del día 11 de abril del 2014, puesto que a nuestro entender y a entender de los abogados que nos defienden, se habrían cometido errores de procedimiento durante el desarrollo del juicio. Básicamente, los cuatro testigos que atestiguaron, valga la redundancia, a favor de Pérez Lloma, señalaron todos ellos un discurso que yo habría pronunciado el 22 de marzo del año 2012, donde le habría imputado el delito de usurpación de agua a Pérez Lloma. Pero a propósito de que ellos vieron un video de Megavisión en el cual yo habría pronunciado estos planteamientos. Ahora, ellos no está incorporado el video al cual hacen alusión como prueba material, y además ninguno de los testigos de Pérez Lloma estuvo presente en la plaza el día que pronuncié el discurso en el marco del Día Mundial del Agua el 22 de marzo del año 2012. De la misma manera, uno de los argumentos que se presentó en este recurso de nulidad, así se llama, fue el uso de testigos considerados ilegítimos en el caso, porque incluso hay fiscalizadores del Estado que están siendo presentados como testigos en esta situación. Eso, y además hay un testigo que es juez y parte. Uno de los testigos que presentó el Mundo Pérez Lloma, los abogados de Pérez Lloma, fue Rodrigo Weissner, y Rodrigo Weissner fue director nacional de la DGA durante el primer mandato de Bachelet. Y durante el primer mandato de Bachelet fue el mismo quien le adjudicó derechos de aprovechamiento provisionales al Mundo Pérez Lloma en circunstancias que la cuenca del río Ligua se encontraba declarada agotada. Y posterior a sus funciones como director nacional de la DGA, asumió como abogado, y hoy día es abogado y testigo de la causa que nos sigue en los distintos tribunales, los cuales nos tienen procesados. El dirigente insistió con sus denuncias en la región metropolitana, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua. ¿Se recuerdan cuando tuvimos la posibilidad la semana pasada de revisar las palabras de Rodrigo Mundaca? Y bueno, también un respaldo de diferentes dirigentes a su situación judicial. Habrá que esperar entonces cuál va a ser la resolución del Tribunal de Alzada porteño. Se viene a Valparaíso la querella que se resolviera en la Ligua, y también hay que recordar que el Mundo Pérez Lloma ha querellado también a Rodrigo Mundaca y lo ha llevado a los tribunales en Concepción, en Santiago, también en otras ciudades. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Anillos de Cóndor Jet de un año 2013 que se edita por el sello Cápsula Discos, y además tienen la posibilidad de descargarlo, así que está disponible en la web. Nos vamos al siguiente tema musical. Este nombre es en inglés, Mother of God. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de FM Freeway en Buenos Aires, Argentina. Se dieron distintas visiones en este primero de mayo, Día de las Trabajadoras, Día de los Trabajadores. En el caso local de Valparaíso, dos actividades paralelas. De hecho, se dieron también en varios puntos del país actividades paralelas a propósito de este primero de mayo. En este sentido, una de las primeras actividades convocó a la Central Unitaria de Trabajadores, una de las principales organizaciones laborales en el país, pero que en general, dentro de su perfil, agrupa a muchos funcionarios públicos, son los que principalmente están agrupados en la denominada CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Y, además, con activa participación del Ministerio del Trabajo, se dio en Santiago la presencia de la Marcha de los Trabajadores pasando por La Moneda, algo que no había ocurrido hacía bastante tiempo. Y además, se dio la participación de los diferentes titulares, de los encargados del Ministerio del Trabajo, tanto a nivel nacional, con Javiera Blanco, como también las diferentes secretarías regionales. En el caso de la región de Valparaíso, la Seremi Karin Medina. La participación de ella la escuchan a continuación. Yo quiero decir que a nivel provincial he sido invitada por el presidente de la CUT, don Roberto Aravena, a participar de esta conmemoración, como también nos invitaron a nivel provincial las otras CUT, y donde hemos podido estar, hemos participado, nos parecía importante estar acá como un gesto, como los que hemos estado manifestando desde el primer día de gobierno, de relación cercana, de puertas abiertas, de diálogo social inmediato, por los temas que nos competen como autoridad regional, los temas de los trabajadores, el programa de la presidenta en materia de agenda laboral y previsional, y estar acá, así como han participado muchos trabajadores y trabajadoras más, de manera tranquila, pacífica, es una demostración de que queremos hacer cambio, que es distinto. Este es el gobierno de la nueva mayoría, que puede estar también participando en un evento como este. Y yendo a las organizaciones laborales locales, el presidente de la CUT Provincial Valparaíso, Roberto Aravena, comentó en la forma de entender las relaciones con las autoridades en este caso. Me parece bien, nosotros hemos hecho una convocatoria, no a la Seremi, hemos hecho una convocatoria a todas las trabajadoras y los trabajadores. Todos son bienvenidos, ellos son trabajadoras y trabajadoras que son bienvenidos, y qué bueno que estén junto a los trabajadores, de alguna manera significa compartir aquellas que son las demandas del mundo del trabajo hoy día. Nosotros respaldamos la reforma tributaria, que tiene como objetivo financiar una educación pública de calidad y gratuita para todos los chilenos. La respaldamos rotundamente. Y con la misma fuerza decimos de que no estamos de acuerdo con que sea la implementación de una AFP estatal la única medida que se tome en lo inmediato. Creemos que se debe avanzar definitivamente hacia un nuevo sistema previsional. De otro carácter fue la actividad de una feria de organizaciones en Valparaíso, que se realizó en la Plaza Victoria, donde diferentes colectivos expusieron su trabajo. El militante del MIR, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, de hecho su presidente, Michael Umaña, señaló su percepción del acto tradicional del primero de mayo. Bueno, nosotros como sindicato hoy día es fundamental el que se vaya creando una alternativa al modelo neoliberal. Hoy día la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ha llamado a nivel nacional a marchar en conjunto con el gobierno, a marchar detrás de la plataforma, el programa neoliberal de Michelle Bachelet, al cual nosotros, los dirigentes sindicales, los trabajadores de base del sindicalismo clasista, no estamos de acuerdo. Por lo tanto, no solo en Valparaíso, sino que esperamos que en otras partes del país se estén desarrollando estos actos alternativos en donde esté la clase trabajadora, los trabajadores de base y las organizaciones que hoy día pretenden instalarse como alternativa de izquierda al neoliberalismo. Nos parece que se están sacando las caretas. La CUT es parte del gobierno, está detrás de ese programa neoliberal, y hoy día se están sacando las caretas y están presentando cuál es la realidad del neoliberalismo en Chile, que es de contención de los trabajadores. Y además, Nicolás Jadua, del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, comentó también la participación en la actividad. Es un mínimo deber de todos los pueblos en este día estar presente en la lucha internacionalista que significa la lucha de los trabajadores, puesto que los trabajadores palestinos y los trabajadores chilenos no tienen ninguna diferencia ni en su situación de vida ni también en aquel que lo oprime o lo explota. De modo que el solo hecho de tener una bandera distinta no significa que no tengamos los mismos principios y las mismas banderas de lucha. Así entonces encontramos una suerte de cisma en el primero de mayo aquí en Chile, puesto que, bueno, la militancia, por ejemplo, de Bárbara Figueroa, la presidenta nacional, en cuanto al Partido Comunista, que de hecho es parte del bloque del oficialismo acá en Chile, marca también esta actividad del primero de mayo. Antes me comentaban que los ministros de Trabajo habían participado antes en marchas del primero de mayo. Esto a comienzos de los 90, recién después de las elecciones presidenciales de 1989. Y se había dado la participación antes de titulares del Ministerio del Trabajo en las actividades. Pero tal vez con esta militancia o tener que manejar también las diferentes materias laborales, parecerá que va a haber otro ambiente y mucho más de negociaciones internas. Tal vez un poco como lo que decía Michael Umaña, de contención de las organizaciones laborales, pero organizaciones laborales cuyos dirigentes no sean de Bloque Nueva Mayoría o de la herramienta de la concertación, en donde, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Comunista tiene muchos dirigentes en diferentes organizaciones en el país. Así que, bueno, se ha planteado tal vez que la reforma laboral tenga que ser una cuarta reforma dentro del programa de Michelle Bachelet, pero eso ya es más no una pelea de los trabajadores respecto de cómo lo argumenta la CUT, sino un problema interno del bloque oficialista. Y finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Los invitamos a que nos puedan escuchar en www.archive.org y pueden revisar todas nuestras informaciones. Y también les recuerdo un abrazo a todos los proyectos comunicacionales que replican nuestras informaciones. La trampa es oficial. Escuchan a Condor Jet. Revisamos su disco Anillos del año 2013. Ustedes lo pueden descargar, búsquenlo en la web. Condor Jet Anillos, disco, descarga gratis y van a poder dar con él en la red. Un abrazo a todos y a todas. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.